¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Kettle Bjornstam recibió por encargo del Festival Internacional de Jazz de Molde en el año 2010 una comisión que fue resuelta por el pianista en un homenaje al cineasta italiano Michelangelo Antonioni. De resultas de esto surge La Note, una presentación en vivo en aquel mencionado festival con una formación realmente fenomenal, reunió una banda realmente impresionante, algunos paisanos músicos cercanos como la percusionista y baterista estadounidense danesa Marilyn Mazur, el contrabajista Ari Landersen, viejo miembro de la troupe del sello SM para el cual fue grabado este álbum, la violonchelista alemana Anja Lechner, también una asidua visitante y partícipe del famoso sello alemán, el guitarrista noruego Eivind Erseth, haciendo lo suyo, y además el saxofonista tenor y soprano inglés Andy Shepard. El mismo Bjornstam explica un poquitito las motivaciones de este álbum. Dice que al mismo tiempo que descubrí lo que podía hacer el jazz, después de escuchar a In a Silent Way y demás, también vi las películas de Godard, Bresson y Antonioni. Quizás fue la autoridad rítmica y lenta de las películas de Michelangelo Antonioni lo que me hizo pensar en la música. Mientras el arte visual cree música en nuestras mentes y la música cree imágenes y expresiones visuales con la misma intensidad, las dos son profundamente interdependientes. Este hombre, que además de ser un muy respetado músico clásico, compositor e intérprete de música clásica, claro que sus formaciones iniciales provienen de ese mundo, de la música clásica, hasta el momento en que descubrió a la música de Miles, como él mismo explicaba hace un momentito, como también el guitarrista paisano Tercer Riptal, con quien posteriormente grabara parte de la mejor discografía que haya podido grabar ambos, ¿no? El pianista como el guitarrista. Decíamos que además de su muy prolífica carrera como músico clásico y como músico de jazz, también es un muy respetado y prolífico escritor. Tiene publicadas más de 20 títulos entre ficción y no ficción, habiendo construido un prestigio dentro de la comunidad literaria escandinava y europea como un poeta prolífico y notable. Con la misma pluma con la que escribe sus poemas, escribe la música que acompaña este fenomenal álbum que ya pasamos a escuchar. La Note, publicó SM, 12 de abril del año 2013, Kettle Bjornstam piano, Andy Shepard, saxo tenor y soprano, Eivind Erseth guitarras, Anja Lechner violonchelo, Ari Landersen contrabajo, Marilyn Mazur percusión. Grabado en vivo el 21 de julio del año 2010 en el Festival Internacional de Jazz de Molde en Noruega. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La música, el cine, la literatura tienen absolutamente cosas muy en común por las imágenes que promueven cada una de ellas. El propio Biestan comentaba hace un momentito su inspiración musical a través de las imágenes que provenían de sus visitas constantes a la filmografía de Michelangelo Antonioni. También podríamos decir que hay mucha imagen en la escritura, en la literatura de Biestan. Hay mucha imagen promovida también por su música. Y cómo confluyen todos estos parámetros en este homenaje, fenomenal homenaje, que la crítica especializada europea y el propio sello SM lo ha promovido como quizás su obra más íntima, más personal, de todas cuantas haya grabado para el sello SM, un músico que ha desarrollado una carrera larguísima y muy prolífica dentro del sello europeo. Esta suite de 8 partes, comisionada por la organización del Festival de Jazz de Molde en el año 2010, es una autodenominada por el propio Biestan como una banda sonora de una película interior, película o film para cuyas imágenes también hacen su enorme aporte los talentosos músicos convocados. Mencionábamos a la percusionista danesa Marilyn Mazur, al gran contrabajista Arjen Andersen, un prolífico y veterano contrabajista fichado por SM hace más de 40 años, la chelista alemana Anja Lechner, el gran guitarrista Eivind Arsen, que ya ha publicado otros enormes trabajos con el pianista noruego, una tradición que también se remonta a trabajos muy viejos y algunos más recientes con su paisano, el guitarrista Terje Rybdal, de cuyos trabajos hemos hablado y escuchado la gran mayoría de nuestros espacios. Andy Shepard completa esta fantástica banda, el saxofonista, tenor y soprano británico. Escuchemos la segunda y última parte, las últimas 4 partes de La Note, por Katie Biestan, publicó SM 12 de abril año 2013, grabado 21 de julio del año 2010 durante el Festival Internacional de Jazz de Molde, mezclado en marzo del año 2012 en los estudios Rainbow que el sello posee en la ciudad de Oslo. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. escuchar la nota por el pianista noruego Ketil Bjørnstad, un disco publicado por el sello SM el 12 de abril del año 2013. Ketil Bjørnstad piano, Andy Shepard saxo tenor y soprano, Edwin Arset guitarras, Anya Lechner violonchelo, Ari Landersen contrabajo y Marilyn Mazur percusión, grabado en vivo el 21 de julio del año 2010 en el Festival Internacional de Jazz de Molde en Noruega, un trabajo comisionado por la organización del festival al pianista, escritor y poeta noruego Ketil Bjørnstad. El trabajo es un homenaje al director italiano Michelangelo Antonioni, uno de los preferidos directores del escritor noruego, y específicamente La Noche se refiere a una película dirigida por Antonioni en el año 1961, protagonizada por Marcello Mastroianni y Jean Moreau, una película ganadora del Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín, además de dos premios importantes también. El cine, la literatura, la música, cada una intenta promover las tan ansiadas imágenes. Buena parte de eso recae en la responsabilidad, muy bien resuelta, por el genial y celebrado escritor, poeta y músico noruego Ketil Bjørnstad. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en nuestra salida de los días jueves en alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Gabito Merlo en controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.